si está en mi mano y aunque lo adoro me está cansando. Sácalo la duda, Fabián. No, no, no, no, no, no. Dinos qué te pasa, Fabián. No, no, no, no, no, no. Ahora no seas malo, Fabián. No, no, no, no, no, no. Todo puede pensar mal. No, no, no, no, no, no. Es insoportable, preferiría uno descartable. Sácalo la duda, Fabián. No, no, no, no, no, no. Dinos qué te pasa, Fabián. No, no, no, no, no, no. Ahora no seas malo, Fabián. No, no, no, no, no, no. Todo puede empezar mal. ¿Qué te pasa, Fabián? No.